Pinceladas buscando un nuevo color con el que retocar los bordes de esta canción que quiere consolidar una amalgama que fragua en mi crisol. Fragua, has de consolidar lingotes de cristal con los que moldear una pecera plana. Esta es curva e irreal. Que separe el mundo, me quiero subir. Me creí a salvo en mi barquito de papel, pero estaba anclado en canto rodado. No hablo mucho del amor, juguemos otra vez. Si te giras a mirar, a tu escondite iré. Me quiero encontrar, descansar en ti, en mi pecho tu latir, tu aire respirar, mi Pepita Jiménez, tu sonrisa besar. Pinceladas buscando un nuevo color con el que retocar las notas de esta canción que quieren armonizar luz y delirios y oscura realidad. Quiero a un árbol abrazar y que espante mi mal en la fuente del deseo, mi suerte arrojar a cambio de los días que bajo llave están. Tormentas desbordad las fuentes. Renovad las aguas, sin saberlo estamos sedientos de vida. ¿Quién sino tú a Prometeo ha de librar de las hijas de la noche? El día nacerá, Hades cederá, Demeter florecerá. Pinceladas buscando un nuevo color con el que retocar los bordes de esta canción que quiere consolidar una amalgama que fragua en mi crisol.